City 5, mejor conocido como NC5, una banda de Detroit en Estados Unidos, conocidos por ser los precursores del punk en 1964. Y pues nosotros somos Mamot, yo soy Borrego, del otro lado está Jordán y en medio Susana. ¿Cómo estás, Borrego? Bienvenidos a Mamot. Este es el programa número 2. Ya, Borrego, el número 2, qué rápido, se pasa el tiempo. Se pasó volando el tiempo en esta pandemia, todo es relativo. Hoy que es yo pensaba que... marzo 75, 75 de marzo de 2020. El tiempo se alarga, se acorta, ya no sabemos ni qué día vivimos. Pero sí sabemos que hoy, segunda edición de este programa, estamos grabando totalmente en vivo desde el estudio H. El estudio H en los estudios de Resistencia Radio. Tenemos aquí pues aquí hay mucha gente, ¿no? Que tenemos al productor, saludemos al productor. Si ustedes no lo pueden ver, pero aquí atrás de mí pues hay todo un equipo trabajando para que esto llegue a sus oídos. Ay, a ver, Jordán, cuéntanos, ¿qué nos vas a poner? ¿De qué nos vas a hablar? ¿De qué es? Bueno, pues nada, Borrego, digo, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo estuvo tu día? Digo, una de las cosas, fíjate, o sea, hoy, no sé cuándo escuchen esto, muchachos, pero hoy es sábado para mí, o lo que antes era llamado sábado, ahora lo pueden decir como quieran. Pero una de las noticias del día fue que hoy hubo fútbol de nuevo, Borrego. Yo sé que eres un gran aficionado del fútbol. No tanto del que todos conocemos como Pucho, sino del americano. Pero fútbol, otra vez hubo fútbol virtual en... Ah, Borrego, eso es una basura, eso es para tener tranquilas a las masas, no, o sea, fútbol real del que... Fútbol real. De los estadios vacíos, evidentemente, pero sí, hoy volvió la liga alemana. Se jugaron creo que 6 partidos, una cosa así, pues es una cosa muy extraña, o sea, la verdad es que tampoco está tan padre, pero bueno, pues ahora sí que es lo que hay, y por el momento pues con eso nos conformamos, a los que sí nos gusta el fútbol, y listo, pues ya ahí están, o sea, hubo cosas como que no, o sea, imagínate lo ridículo que es, o sea, se la pasan, digo, tú has jugado fútbol, ¿no? Eres una persona muy activa, eres un atleta. Se ve que te gusta ir los domingos. Sí, yo la reta. Bueno, yo estuve a nada de jugar fútbol profesional, pero pues nuevamente el líquido de las rodillas, sí, o sea, no me dio para más. A ti te pegó la ola del líquido mucho antes que a todos nosotros. Es una por eso verdadera sigo, lástima. Sigo, el que te haya visto jugar, Borrego, sabe de lo que se perdió el mundo. O sea, sabe, o sea, sí, diamante en bruto. Desafortunadamente, Dick en las rodillas solo hay uno, dura muy poco. No lo desgasten, chavos, por favor. Cuídenlo. Cuídenlo, el líquido de sus rodillas. Pero bueno, o sea, sí, les comentaba de las medidas que están tomando. O sea, te digo lo ridículo, ¿no? O sea, te la pasas todo el partido ahí pegándote y restregándote con el otro güey y así encarándote. Y de repente metes un gol y todos se quedan lejos, ¿no? Así, a 2 metros, porque Susana. Y yo digo, bueno, qué carajos, ¿no? O sea, el otro güey te está escupiendo en la cara porque se está reclamando. Y ahí meto gol y, ah, no, es así, a 2 metros. Entonces, no sé, esto va a ser complicado. Yo, francamente, espero que todo salga bien. Creo que hubo como 8 lesiones. Oye, y lo extraño es que meten un gol y no se escucha la banda de, pues, corear, ¿no? Sí, o sea, ni metes gol y todo así de, no hay nada. Sí, no, mute. O sea, el partido en mute todo el tiempo no está tan padre. Pero bueno, pues ya volvió. O sea, ya. A los que están desesperados por ver algo, pues ya. Ahora todo el mundo se va a ser aficionado de la liga alemana porque es la que está ahorita activa. Y pues ya, escoge tu favorito, Borrego. Yo en lo personal, yo tenía siempre tuve de favorito al Borussia Dortmund. Claro, el Borussia. Creo que, bueno, hoy ganó 4-0, para que no sepas. Ganó 4-0. ¿Y todavía existe el Bayer Leverkusen? También, ahí jugaba el Chicharito. Sí. Sí, en serio, sí fui fan de fútbol mucho tiempo. Sí, lo sé, Borrego. Luego no sé qué pasó, ¿no? ¿Por qué se me quitó el... Pues yo creo que te desilusionaste, ¿no? Porque también estaba viendo, o sea, ahora hay competencia para la Liga Mexicana que se llama Liga del Balompié Mexicano. O sea, desde el nombre que parece del International Superstar Soccer. O sea, como bien genérico. Y deberías de ver los logos. O sea, sí parecen hechos así como genérico intercambiable. Pero bueno. Mira, ahí sí me enteré que querían quitar la Liga de Descenso, la Liga MX, y que obviamente muchos equipos dijeron, los de segunda división o primera B, como ahora le digan, no sé, que estaban en desacuerdo porque para ellos el estímulo era ganar la copa y pues llegar a la primera división, ¿no? Y eso aumentar la competitividad, y que esta nueva liga del balompié mexicano quería jalar a los equipos que están en desacuerdo con que se quitara el descenso. Y ellos estará Pumas, Cruz Azul, Chivas, una locura así de equipos grandes que los querían jalar para allá. ¿Eso es cierto? Pues creo que no, más bien. No sé si estuvieron en desacuerdo, pero bueno, no quiero, pero le voy a seguir aquí. Y ya los otros son como el Veracruz, Toros Neza, hay uno que se llama Ensenada y así, o sea, equipos que igual sí estaban en la liga de ascenso, pero que no iban a tener tanto chance. Pero bueno, mira, ahorita ya me hiciste pensar en qué poner. Y me acordé del quinto partido de la selección, del famosísimo que no ha llegado. Entonces, ¿por qué? ¿Qué te parece? Oye, que ni ponemos, llegará, ¿no? Pues, no sé, Borrego. Ahorita todo está en pausa. Pero, ¿qué te parece que ponemos Cosas Imposibles de Gustavo Cerati? Digo, hablando de estos temas, ¿no? Que se ven un poco lejanos. Venga, pues vámonos con Cosas Imposibles de Gustavo Cerati. Y pues, esto es Mamot en su versión 2.1, 2.0. Seguimos en resistencia, así que vamos con la siguiente rola. La oportunidad. Pues eso fue Gustavo Cerati con Cosas Imposibles. Seguimos aquí en Mamot. Estábamos hablando un poco del fuchebol, del panbol, y que ya regresó la liga alemana, para que tengamos un poco de esperanza en la vida y saber que ya las cosas están regresando a la normalidad, por decirlo de una forma. Y esta canción fue precisamente para hablar sobre el quinto partido de la selección, que no llegará. Me agrada tu optimismo, Borrego. Mira, piénsalo, el siguiente mundial será en Qatar, que tiene el mismo esquema de los demás pasados, de los demás mundiales. Y el que sigue, que siempre es donde destacamos, será en México. Pero creo que van a meter como 50 equipos y va a haber nada más 3, 2 partidos de clasificación y una cosa ahí bien rara. Entonces el quinto partido nunca va a llegar, lo siento a todos los amantes del fútbol y del panbol mexicano, pero pues si no hay continuidad no habrá jamás éxitos. Yo estuve muy confiado que en el mundial de que se iba a jugar, que jugamos contra Estados Unidos, y el que seguía era Costa Rica, creo, o posiblemente era Costa Rica, ahí hubiéramos podido haber hecho un buen papel. Siempre nos arrugamos al final. No, bueno, pero tú ya estás hablando de historia antigua, güey. Ya. Bueno, ¿qué mundial fue? Fue Rusia, Brasil. Fue en Brasil, ¿no? Se le ganó, se empató con Brasil y fue algo maravilloso. Todos estábamos emocionados y de repente. No, pero ahí fue contra Holanda y luego ya seguía Costa Rica. Pero bueno, no pasa nada, güey. Mira, ahorita lo que menos importa es el fútbol. Digo, sí está padre que regrese, porque sí te entretiene. Pero, pues, híjole, o sea, por ejemplo, que volvieran los conciertos, pues, a mí me daría un poquito más de felicidad, porque aparte no decepcionan, ¿no? Porque, híjole, los partidos, es así de. Ya, por favor. Y más ahorita que no tienen ritmo, no tienes una idea. Ni el de los domingos, Borrego. El de los domingos del poderosísimo equipo Heisenberg FC. El Heisenberg FC. Saludos a todos los integrantes de ese siete veces heroico equipo. Tiene un subcampeonato. Ah, no es subcampeonato, es el tercer lugar. Sí, entre los palmarés de ese fabuloso equipo está un tercer lugar y listo. Las vitrinas están aún esperando que lleguen esos trofeos. Pero un saludo, la verdad es que es muy divertido tener un equipo propio. Y ya luego andaremos en ese tema. Pero creo que es más divertido jugarlo que verlo. Pero bueno. Oye, me estaba acordando de... Me estaba acordando de aquel concierto, festival extraño que hubo hace, pues ya yo creo que unos 15 años, algo así, donde vino Gustavo Cerati y estaba Placebo y estaba Café Tacuba y una cosa bien rara, ¿no? Yo estuve ahí y fue muy raro. Pero era como estos primeros intentos de salirse en primera de la hegemonía del Vive Latino. Pues no hegemonía, porque la realidad es que, o sea, no había muchos, ¿no? O sea, y todavía no existía el Corona, por ejemplo. O sea, eran estos intentos como el Zero Fest, el Motor Rocker Fest y todas estas cosas que surgieron para darle variedad en cuanto a la escena de festivales que existía en México. Pero estaba padre, porque podías ver tres bandas de géneros completamente diferentes. Veías a... Por un lado, a todos los que conocían a Placebo, con uñas negras, delineados, darks. Y por otro lado, la banda que fue a ver a Café Tacuba, ya sabes, Mochilita al Hombro. Digo, no estoy tratando... Mochilita al Hombro, porque toda la gente que escucha Café Tacuba tiene Mochilita al Hombro. Pues normalmente casi toda la banda que... Bueno, Morralito al Hombro. Ah, Morralito. Yo tenía un Morralito en la prepa, tengo que aceptarlo, la verdad. Súper práctico, los Morralitos. No, era horrible, era una cosa espantosa, sí. Pero pues, hay que aceptar. Y de estos que son de estos que son de jerga. No, el mío era tejido. No sé dónde lo saqué, seguramente pues estaba muy cerca yo acá, pues seguramente ahí en una visita. Pero sí, la verdad es que ese concierto lo estuvo muy bueno. Ya no me acuerdo tanto. Pero la realidad es que se pues, agradecía, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a primero a nada. O sea, lo primero que había pues, eran estos masivos en CEU, donde podías encontrar a Sectacore y a. Bueno, te puedes encontrar a Santa Sabina, ¿sabes? O sea, sí, estaba muy variado. Era como, mira, va a ver esto, éntrale y pues, a ver qué te toca. Huevito Kinder. Pero eran buenos esos toquines en CU2, se dejaron de hacer, no sé por qué. Pues, creo que la banda dejaba muy sucio y. Sí, pues entre la huelga. La chela, la mota y todo. Y las autoridades empezaron como a decir, no, eso no está bien, ¿no? Pero yo recuerdo estar en la prepa, también en Coyoacán. Estuvimos en la misma prepa yo. Quién sabe, habrá que investigar. Habrá que investigar. Sí. Nada más hay una prepa cerca de Coyoacán, ¿no? Suena factible. Suena factible, que salías de la prepa y era ir a CU al toquín los viernes. Sí, claro. Normalmente, al frontón o. Eran maravillosos esos toquines. Sí, evidentemente en ese momento creo que eran más autogestivos. No representaban el enorme. La enorme industria y los enormes ingresos que representan ahora, ¿no? Entonces, pues eran más de una cuestión meramente, cultural y aparte, como te digo, autogestiva, de que los estudiantes querían o necesitaban ese tipo de expresiones. Y ya después, pues evidentemente vieron las grandes empresas el negociazo que eso significaba y empezaron a surgir los festivales en forma. Pero aparte era también podrías ver bandas como Santa Sabina, o al mismo tiempo veías una banda de emergente, de punk, y luego veías una banda de metal, y luego se ponía rudo el ambiente y pues estaba padre, a mí me gustaba mucho. Llegabas a casa ya todo sudado, madreado del slam, de estar a los que nos estudio gusta arduo. El estudio arduo, los que nos gusta estar estudiando constantemente y ir siempre a CU, en sus Vasconcelos. Podías ver a la Vasconcelos. Ah, no, la Vasconcelos, perdón, la Vasconcelos está en otro lado, a la biblioteca central, ¿verdad? Que exacto. Pues era algo maravilloso. Yo siempre me quedé con ganas de hacer un toque, de tocar ahí. Sí, claro. Había sido maravilloso. Pues ya que estamos hablando de toquines de CU y de bandas mexicanas, no sé si mucha gente conozca a Consumatum Est. Pues voy a hablar un poquito de quiénes son. Una banda de... se hizo por el 96. Banda de jazz, rock. Lo que tiene de interesante, que a lo mejor mucha banda no conoce, es que Jerry Rosado, el guitarrista, es músico, es productor y es el fundador del sello Intolerancia, que por mucho tiempo fue el sello que impulsó muchas bandas aquí en México. Estuvo Alex Otaola, Carla Morrison, Descartes Acant, Juan Cirerol, Telefunka, Troker, todos, San Pascualito Rey, Pate de Foix, etc. La lista es enorme, Guillotina estuvo ahí, interminable. Entonces, mucha banda no conoce Intolerancia, pero no conoce al fundador, no conoce la banda, así que pues vamos a desempolvar unas bolitas viejas mexicanas. Venga, sí, me parece perfecto. Parece, vamos con Consumatum Est, esta canción es yo. Esa es la canción, como que sea yo. Consumatum es con yo, esto es Resistencia y seguimos en Mamá. No lo aceptará. Ay, bien. soy como los demás. Puedo agotar mis metas, puedo agotar mis sagas, puedo creerme, pero a fin de cuentas sé quién soy. Puedo agotar mis metas, puedo agotar mis sagas. Seguimos en Mamot, amigos, cuéntanos sus historias de toquines en Según. De cuando existía la fuera. Sí, manden un WhatsApp, mandos un mensaje de texto y los contestamos con gusto. Pero habría que decir a dónde, ¿no, Borrego? O sea, claro, güey, mándenos al Twitter, hay hashtag Mamot con doble M. Estamos como Senales de Humo y como Regobo. Así es. Prometo que yo voy a quitar para que todos mis posts de Twitter en contra del capitalismo, para que... ¿Pero por qué habrías de quitar algo, Borrego? Digo, seguramente ya lo dijiste, ahorita todo el mundo está tomando screenshots de tus Twitters, de tus tweets, perdón, y los va a empezar a compartir. O sea, ya lo que está en la red se quedó en la red para siempre. Gracias. Ya ni le hagas, ni intentes. O sea, es más fácil ir a Las Vegas y lo que se quede en Las Vegas se quede en Las Vegas que lo que uno comparte en Twitter. Exactamente. Entonces, mira, ya ni te esfuerces, ya mejor. @regobo, @senalesdehumo, hashtag mamot, que es con doble MTH, y listo. Ahí pueden compartir sus historias de pandemia, de también queremos saber si alguna vez fueron a esos toquines que tantas alegrías nos dieron. Los del Zócalo, Borrego, también estaban buenísimos. Los del Zócalo. Se cumplieron como 10 años de cuando vino este clandestino. No, ¿cómo se llama este güey? Manu Chao. Puta madre, Manu Chao. Fue el nombre y lo traía aquí. O sea, 10 años, pero de la última vez, porque yo me acuerdo haber ido uno como en 2000, something, 2001, 2000 o 99, no sé. Pero sí. 99. Pues... Imagínate todos con morralito al hombro. Y bueno, insistes con el morral. Te voy a regalar uno para que ya. O sea, probablemente fue eso lo que pasó, que no tuviste un morral, no viste lo práctico y lo padre que era cuando llovía, por ejemplo. Y se mojaban todos tus libros o todos tus cuadernos y te ponía todo, increíble. Era una cosa impresionante. Yo tenía que viajar ya cuando era temporada de lluvia con una bolsa de plástico para si empezaba a guardar todos mis cuadernos. Era una cosa hermosa. Oye, pero ya, suficiente de cosas tristes, ¿no? A lo mejor, o sea, ya viste lo que, digo, durante esta semana pasó que nuestro Robocop sin casco, como le dicen en algunos lados, el doctor Gatell ya dio algunas noticias de la nueva normalidad. Y oye, pero lamentable, yo he visto mucha banda ahí en la calle. ¿Y cómo la viste, Borrego? O sea, ¿cómo ves banda en la calle si tú debes estar guardado también? Bueno, es que el doctor Gatell nos dijo que nos relajáramos, ¿no? Empezó a salir. Eso dijo, exactamente eso dijo. Relájense. Sí, relájense. Esta curva ya es un bache, o sea, ya podemos salir, ya, o sea, hicieron las calles. No hay bronca, es dinero, güey. Esta curva ya es más peligrosa, ahorita la curva de la pera en Cuernavaca, esto ya lo pasamos. Pero chavos, mira, básicamente lo que dijo, o sea, digo, con nuestros vastos conocimientos en epidemiología, todos sustraídos de Twitter. O sea, en la Ciudad de México, que es de donde estamos transmitiendo esta honorable este honorable programa, pues va para largo. O sea, habla de estos municipios de la Esperanza, que básicamente son las ciudades donde no ha habido contagios y que tienen la luz verde del semáforo para empezar a reactivar sus actividades, pero definitivamente la Ciudad de México no es una de esas. No lo es. Oye, a mí, no lo es. Ciudad no de la vayan a la vida. Ciudad de la Esperanza me suena como esta película de que está en el cielo una ciudad, güey, en una nave que es una ciudad, Elysium. Que ahí está Elysium, y que aquí en la Tierra todos estamos dando en la madre, güey, guerra. Sí, o sea, aquí en la Tierra es México sepia, como siempre es en las películas gringas. O sea, Elysium es brillante y esperanzador. Y de hecho creo que la parte, o sea, digo, no es por otra cosa, sino estoy diciendo un hecho, que la parte de esta, como de los barrios donde estaba el futuro feo, digamos, pues creo que fue filmado en México, entonces no crees, fue filmado aquí. Exacto, entonces no fue en esa, fue en Iztapa, ¿no? ¿Dónde está el cerro, güey? Se me olvidó, ahorita se los comento. Pero bueno, chéquenla. Tampoco es una gran película, me acuerdo que es bastante olvidable. No, para nada. Pero bueno, si quieren ver, o sea, en la gustada sección, cosas que han filmado en México, pues pueden ver Titanic, pueden ver Elysium y unas cuantas, ¿no? Pero sí, la realidad es que pues, va para largo, hay que tener un poco de paciencia. Ya cuando sea seguro salir, pues ya saldremos. Total. O sea, no, si ya aguantamos. ¿Cuál es el? ¿Cuánto empezó en Alemania el COVID? ¿Fue como en febrero? ¿Enero? No, creo que fue en principios de marzo, igualmente, pero. Ok, pues. Y ahorita hasta apenas está el fútbol, güey. Sí, está el fútbol. Como un desfase de 2 meses. Pues sí, pero tampoco es una garantía, o sea, se la están jugando, porque no, o sea, no hay, sigue sin haber ni tratamiento, ni vacuna, ni nada de nada. O sea, todo sigue igual, nada más que estos cuantos ya dijeron, no, ya pónganse a jugar, ¿no? Entonces, pues más allá de que estemos desfasados, pues se la están jugando por otras cosas, ¿no? También el dinero que se mueve en ese ámbito, pues es bastante y pues, no quieren dejar de lado nada, ¿no? Entonces, pues yo no estaría bueno, tan en todo. En todos los ámbitos. Y bueno, ya que estamos hablando un poco como de cosas políticas, no somos un programa político, pero vamos con una rola, ¿no? Sí, Borrego, y seguimos hablando de esto. Vamos con los Dead Kennedys. Es que me acordé ahorita que estamos hablando de estas ondas de política y economía, y me acordé de los Dead Kennedys, una banda igual de los 60s, que ahora su vocalista, que fue en ese tiempo Jero Biafra, es un activista, es político en Estados Unidos, está a favor de la izquierda, el anarquismo, el Green Planet, etcétera, como debe y ser. Y esta canción, yo también estoy de acuerdo. Bleed for Me, que no somos políticos, ¿verdad? Perdón. Bleed for Me habla precisamente de que tú sangra por mí mientras yo me quedo con todas las riquezas y que el pueblo pues sangre, y es tristemente creo que lo que está pasando en todo el mundo, definitivamente, que no es de ahora, pero bueno, no, es de siempre. Pero vamos con esto debería ser un himno en contra del capitalismo. Bleed for Me de Dead Kennedys, seguimos resistiendo la pandemia. Venga, Borrego. me to the building. Let no one stops to watch. Come on, Blade! Come on, Blade! Come on, Blade! Blade! Blade! We'll strap you to a pipe. Electrodes on your balls. Come on, scream! Come on, ride! Face down! Come on, Blade! Come on, Blade! Come on, Blade! Blade! For me! In the name of world peace, in the name of world profits, America prompts up our secret police. America wants fuel, to get it, it needs puppets. So what's 10 million dead, if it's keeping out the Russians? Well, trained by the CIA, with taking tax money and bar brag. The Peace Corps builds as a labor camp, when they think they're building schools. Cowboy Ronnie comes to town, forks out his tongue at human rights. Sit down, enjoy our ethnic meal. Dine on some charbroiled nuns. Try a middle on. Small like a mirror as a gambler's click. And make big business happy. Anytime, anywhere. Maybe you'll just disappear. Come on, Blade! Ted Kennedy's Complete for Me. Estábamos hablando un poco de... El doctor Gatell nos estaba hablando. Nuestro aspecto, experto en epidemiología. Experto en epidemiología, el doctor Jordán Pérez nos está hablando un poco sobre... Pues nada más para cerrar el tema, Borrego. O sea, digo... con el comentario que dabas de que la banda está saliendo más y de que ves más movimiento en la calle, pues es normal, porque esto, pues esto desespera. O sea, estás muy normal y de repente dices, bueno, ya, o sea, llevo 2 meses aquí encerrado, por lo menos quiero ir a, pues no sé, a dar la vuelta. Pero la idea es que no lo hagas, aguantes. Sé que no todo el mundo se puede quedar en casa, pero pues los que podamos, pues hacerlo, ¿no? Hasta sobre todo porque podemos. Había una fiesta, llegó un audio de no sé si vieron la noticia, un audio WhatsApp, donde había una morra que te invitaba a una fiesta donde tenías que pagar 1500 varos para contagiarte de COVID. Así es. Sí, pues, si tienen bueno, oportunidad de escucharlo, digo, de pura broma, porque evidentemente es pues no sé si es falso, espero que sí, evidentemente, digo, más bien espero que no vaya nadie, pero pues digo, con un poquito de criterio, hay que saber discernir entre la realidad y lo que no lo es. Y sí, o sea, 1500 por una fiesta donde te ibas a contagiar, iba a haber alcohol muy bueno, no sé cuál, creo que era Don Julio, una cosa así, según ellos. En Las Águilas. Un Richardson. Sí, no. Richardson, oso negro. Un oso negro, oso blanco. Bueno, un saludo a nuestros patrocinadores. Una cerveza a nuestros patrocinadores. Richardson. Bat. El Bat 96. Bat 96, pero no, o sea, básicamente, pues, o sea, tomen sus reservas si quieren escuchar el audio. No le hagan caso a la morra. O sea, digo, pero, si no le hacen caso a su tía, no le hagan caso a la morra. No le hagan caso a la morra. Listo. Me recuerda a estas fiestas que hacen las mamás para que los niños se contagien de varicela. Sí, que yo no sé. Es más grave que una varicela. Sí, y no sé qué tan bueno sea eso tampoco. O sea, está comprobado que si está padre, que se contagien, así, no sé. Yo creo que lo más que puede pasar con este audio es que sea una estafa, que llegue banda que esté, ah, oh, sí, voy a contagiarme de COVID para ya poder salir y hacer mi vida como acostumbro a hacerla, y depositen 1500 varos y lleguen a un lote baldío donde lleguen otros 10 güeyes que también hicieron lo mismo, y pues ni alcohol, ni chelas, ni fiesta, ni nada. Sí, no, o sea... Yo creo que en el mejor de los casos eso pasaría. Sí, no, tomen sus reservas y mejor no vayan a fiestas de nada. Hasta que salga algo que demuestre su eficacia en contra de este virus que nos aqueja. Pues nos tienen cerrados, pero pues ya, nada más, ¿no? O sea, no pasa nada. Veamos el lado positivo del COVID, es que permitió que este programa se empezara. Este programa normalmente, inicialmente se iba a llamar Los Procrastinadores. Próscaros. Pero pues gracias a COVID, pues ahora se llama Mamut. Sí, mira, qué maravilla, ¿no? O sea, desde el encierro tenemos la oportunidad de transmitir, entonces pues eso es una buena, o sea, es algo bueno, ¿no? No todo es malo, pues. No, entonces aprovechen el tiempo, hagan lo que quieran, disfruten de estar con ustedes, que es muy difícil a veces, pero disfrutar de hacer lo que les gusta, estar 2 meses echados viendo series, pues... Curiosamente, mucha gente luego se queja de que no tengo tiempo para mí, no tengo tiempo para ver series, no tengo tiempo para estar echado viendo palomitas, y ahora la banda se queja de que tengo mucho tiempo para mí, tengo mucho tiempo para ver series. Estamos conformes. El chiste es encontrar el equilibrio. Sí, no queda nada más. Vi una noticia en Holanda. A la gente le recomiendo, gente soltera. Dicen que los holandeses tienen una apertura diferente a la que tenemos aquí, los latinos en México. Y a la gente que está soltera les recomiendan tener una pareja, un compañero sexual durante la pandemia, pues para que no se la pasen tan mal. Yo creo que está bien. Oye, ¿pero qué? ¿Se los mandan como el kit este que te mandan si eres sospechoso de COVID o qué? Te mandan a tu pareja sexual con un par de paracetamoles, exacto, cubrebocas, o sea, N95, como... Sopa Vips, para que... Sopa Vips, exactamente. No, nada más leí como que es la recomendación del gobierno holandés, que la gente que está muy sola o que vive sola, que en sus países es muy común, pues se consiga un, pues alguien, ¿no?, que mutuamente se mantengan distraídos en la pandemia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye, Borrego, pues ahorita, entre los estrenos que salieron en tiempos de COVID, en DC, después COVID, me encontré el nuevo disco de Fiona Apple. Recordada artista de los 90 que iba a venir a una cumbre Tajín, cuando cumbre Tajín era de estos festivales, tuvo un auge de unos 2 o 3 años donde tuvieron muy buenas bandas. Bueno, vino Tool. Vino Tool, vino Björk. ¿Qué más? Los Blind Melon. Blind Melon, los Smashing, exacto. Los Smashing Pumpkins. Sí, o sea, tuvo 2 o 3 años. Javier Duarte hizo favor de robarse todo el dinero que tenía. Tenía Veracruz y luego ya fue la banda, o sea, Tracalosa. Exactamente, pero entre los anunciados estuvo un año Fiona, pero nada más que se murió su perro. Sí, lo leí. Pasó y tuvo que cancelar. Y digo, a quien haya tenido un perro,

Shemika said I had potential. Shemika said I had potential. Shemika said I had potential. Shemika said I had potential. Apple y Jamaica. Esto fue, esto es Resistencia Radio. Seguimos con ustedes. Y bueno, Fiona Apple, yo tengo un crush bastante longevo. Bastante longevo. No es la chica más linda, pero el simple hecho de cantar, componer y la música que hace, a mí me enamora, simplemente. Sí, yo soy muy muy fan también. Y creo que se reinventa en cada disco que hace. O sea, pareciera que hay discos similares, pero no, de verdad, para nada. De verdad se pueden escuchar este último. Es bastante duro y a la cabeza. Entonces, no, lo voy a escuchar. No lo he escuchado, pero esta canción me encantó. Y no, sí, Fiona Apple es maravillosa en todos sentidos. Yo no le pongo un pero a su música. Y en nuestra otra gustada sección, Cherro del Chiquihuite. Porque ya ahí por los 2000 había un canal que transmitía desde aquel lejano lugar, que era un canal de puros videos. Entonces, bueno, entre esos videos salía Fiona Apple con Criminal, sí, seguro, y Across the Universe, que creo que son como sus dos videos emblemáticos, ¿no? Across the Universe, un cover de los Beatles. Ajá. Que ella lo reinventa y lo hace todavía más crudo, más... No, y el video es una maravilla, borre, o sea... Si pueden, denle una checada. No, véanlo. Y descubran a Fiona Apple, realmente es... Es maravillosa ella como compositora, es, ya lo dije 10 veces, es increíble, es algo impresionante. Totalmente de acuerdo. Oye, Borrego, estaba viendo, gracias a nuestro colaborador de Cultura Pop, el Gandolfini. Oye, hay que invitar al Gandolfini. Claro, lo vamos a invitar para que nos cuente de todas las películas que ha comprado y que no ha visto. No es cierto, un saludo a Jorge. Vamos a poner un poco en contexto a la gente que nos está escuchando. Gandolfini es un amigo que compra películas. Eso es su mayor feature. No, o sea, la verdad es que sabe mucho de música, sabe mucho de cine. Entonces, sí, claro, sí, un día de esto lo invitamos para ver si quiere colaborar. Pero hoy en la mañana me recomendó un documental que se llama Free Solo, que ganó el Oscar por mejor documental, parece que el año pasado, en 2019, el año de Roma. Y y es una maravilla, Borrego. O sea, es la historia de Alex, el apellido, ahorita se los investigamos. Alex Ubago. Definitivamente no. Ok. Este hombre, Alex Honnold, se dedica a escalar, pero todo el contexto de este documental es que escala sin ningún tipo de protección, por eso se llama Free Solo. Es un tipo de, es una versión de la escalada, una forma de escalar en donde no llevas ningún tipo de protección, y es una maravilla. O sea, la verdad, si pueden, revisen ese documental. Lo pasaron hoy en vivo, digamos, en Nat Geo, pero seguramente lo pueden encontrar. Oye, en la internet de las cosas. Y no, o sea, esta es la historia de El Capitán, que es este muro enorme, ya legendario entre escaladores, en Estados Unidos y se lo avienta solo, sin ningún tipo de protección. Entonces, chéquenlo. Digo, creo que no hay ningún spoiler, ya tiene más de 2 años la película. Pero, ¿sabes qué me recordó? Que también, se liberó un concierto de los Fighters de Wembley y me recordó la canción de Rogue, porque justamente no lleva ningún tipo de protección, ni cuerda, ni nada. Entonces, ¿te parece que nos vamos con esa, Borrego? Vámonos con los Foo Fighters, me parece. No es que estemos enfrente de una computadora, pero estoy viendo justamente Free Solo, se ve súper interesante y bueno, a los que son fans de los documentales, yo creo que nos va a encantar. Y de los deportes extremos y de... Sí, ¿no? Bueno, no es que yo practique deportes extremos, ¿no? Pero nos gusta siempre verlo. Nos gusta verlo. Crecimos viendo los X Games, entonces está bien. Sí, pues bueno, vamos a ponerlo en nuestra lista de cosas que ver. Y vámonos pues, con Rope de los... Iba a decir de los Smashing Pumpkins. No, es de los Foo Fighters. Vámonos con los Foo Fighters, con Rope. Esto es Resistencia. Seguimos en Mamot. Del otro lado está Jordán. En medio Susana. Y yo soy el Borrego. Come on. Bueno, eso fue Rope con los Foo Fighters. Qué rolón, Borrego. Oye, estoy viendo que es del Wasting Light del 2011. O sea, son hace 9 años. O sea, ¿cuántos años llevamos en la pandemia? Ya no sé. No sé, güey, pero yo siento que la canción la salió hace 2 años, güey. No sé. Aparte con ese disco fue con el que vinieron. Justamente de eso me estaba acordando. O sea, fue la primera vez que vinieron. Pero ya vinieron como en 2000. Según yo, vinieron en 2013. Pero sí fue con este disco. O sea, me acuerdo perfectamente que saliendo me ofrecieron el póster de esos güeyes. Y lo compraste. Y lo compré. 10 pesitos me costó. La enmarcada me costó como 200. O sea, una maravilla. Oye, de los conciertos, yo siempre que iba a un concierto, siempre tenía que salir con la playera del concierto. Luego fue la taza. El vasito tequilero. El vasito tequilero. Muchas veces los souvenirs de piratas, por llamarlos de una forma, siempre son mejores a las cosas originales. No, no sé si te ha pasado. Sí me ha pasado, pero también he visto unas cosas muy bizarras afuera, entonces hay que checarle. Digo, de repente... Oye, vamos a contar una historia, una anécdota. Cuando vimos el monito de Jamiroquai, cuando fuimos a ver a Radiohead. Y la primera vez que vinieron, claro. La primera vez que vinieron, y la bueno, segunda, ¿no? Que la primera fue ahí en Ojo de Agua, ¿no? Sí. Ah, bueno, sí, tienes toda la razón. Y estaba el monito de Ojo de Agua. De Jamiroquai, y abajo decía Radiohead. Oye, ¿cómo no compramos esa playera? No tengo idea, o sea, sí debimos, porque, o sea, lo hemos mencionado a lo largo de los años y la tenemos, ¿por qué? ¿No? O sea, deberíamos tenerla. Volvemos a hacer el Photoshop, ¿vale? Jamiroquai. Jamiroquai. Radiohead. Jamiroquai. Y al poco tiempo, otro cuate vino Roger Waters y traía su sudadera que decía Pink Floyd, igual con Y latina. Sí, mira, cuando compras cosas afuera, digo, está oscuro de repente, pues, normalmente los conciertos son la noche, tú sales con la euforia de que viste el concierto, de que estuvo increíble, sales y dices, quiero algo, ¿no? Porque no tuviste la premura, bueno, o sea, llegaste y pues, querías llegar al concierto, y de ahí debiste haber checado, viste, bueno, este está. Entonces sales y ya con la prisa, pues agarra lo que sea. A veces ya ni hay, ¿no? No tengo una de Blur, tan chuequísimo la impresión, y pues era lo que estaba y pues de modo. Yo compré una de los King of Leon horrible, que nunca me la puse. Aparte de los King of Leon horrible, o sea, híjole. Bueno, era joven. Si tuvieron un bache ahí gacho, La del último estaba bueno. Ya no sé si es el último de hace un par de años. Yo me enteré apenas que los Strokes sacaron disco en 2020. Sí, y es un poco también. Es un poco lamentable porque nosotros estamos tan inmersos en la radio, en la música. Vamos, que los Strokes saquen disco en el 2020. No, pero la cantidad de música que sale ya, o sea, es impresionante. O sea, te pierdes. Y si nada más ahorita les comentaba que liberaron el concierto de Bob Dylan, Foo Fighters, lo pueden ver en YouTube. Uy, sí lo he visto. Y una semana antes liberaron el de Lollapalooza, que no me acuerdo qué año fue, que les cayó un súper tormentón, y, o sea, impresionante también. Pero es mucha la información y el contenido que puedes encontrar, entonces pues allá te pierdes, ¿no? O sea, sería como muy, muy complicado pensar que puedes escuchar todo lo que sale, el momento que sale. Tienes que ir ahí escogiendo, ¿no? Más te llegue. Bueno, pues escogemos lo que más nos llegue y pues vamos a cerrar con broche de oro. Se cumplen 20 años de este disco. A ver si adivinan cuál es. Muy bien, Borrego. Muy bien, Binaural de Pearl Jam. Qué maravilla. Yo recuerdo cuando salió. No sé, Borrego, pero creo que es tu banda favorita, ¿no? Es de mis bandas favoritas. De tus bandas, o sea, ¿no es tu banda favorita? No, sí es mi banda favorita. Los amo con pasión, digámoslo así. Sí, también los queremos mucho. Binaural, recuerdo, había una estación de radio, 98.5, ¿Todavía existe esa estación de radio? No sé. Se llama Radioactivo. Radioactivo, queda Radioactivo. Pasaban el sencillo cada hora y yo escuchaba el radio cada hora para escuchar el sencillo de esa, de ese disco. Aparte, era el primer disco que participaba Matt Cameron con Pearl Jam. Matt Cameron de Soundgarden venía a Pearl Jam y era como en ese momento para mí musicalmente fue de las cosas que me marcaron. No sé si ya se dieron cuenta que justo eran como estos eventos que pasaban en la radio, ¿no? O sea, sí tenían esta importancia y esta magnitud en la vida de las personas. Sí, sí era muy importante. Aparte, en ese tiempo fue que se juntaron firmas para que Pearl Jam viniera a México. Pearl Jam no había venido a México. Y no vino en ese año. No vino con ese disco. No vino con ese disco. Pero juntamos firmas, yo con un amigo de la prepa, íbamos ahí por toda la prepa. Oye, que danos tu firma para que Pearl Jam venga a México. O sea, para que vean el nivel de fanático que puedo ser de esta banda. Y juntamos de toda la prepa firma, las mandamos a Radioactivo y luego alguien de Radioactivo se las hizo llegar a la banda. La banda dijo, ah, chido. Pero no, ahorita no, joven. Ahorita no, joven. No moleste. Bueno, al final ya me han venido como 5 veces. Pues, efectivamente. Y pues nunca es un desperdicio ir a ver Pearl Jam. No, es una de las cosas que debe de hacer uno. Una vez en su vida, por lo menos. Si pueden ser 4, mejor. Pueden ser 5. Deberíamos hacer un especial de Pearl Jam. Vamos a hacer un especial de Pearl Jam en su debido momento. Para el programa número 100 de Mammoth. No, puede ser cualquier día eso. Yo me lo echo con toda la alegría del mundo. Pues bueno, vamos a cerrar con broche de oro, Mammoth. 20 años de inaugurar de Pearl Jam. Y vamos con esta rola. Like Years, dedicada a... Esta fue escrita por Eddie Vedder y a un miembro del staff que falleció y él se la dedicó. Y pues también se la dedicamos a toda la banda que en este momento en la pandemia ha perdido a alguien importante, aunque no sea en la pandemia. Todos tenemos a alguien importante que ya no está. Esta rolita va para todos ellos, toda la gente que ya está años luz y está ahí en el cielo, ahora iluminándonos como estrellas. Ay, pero no se puede. Vámonos con Pearl Jam, Late Years de Binaural. Esto fue Mammoth. Por favor, sigan con nosotros, sigan en Resistencia y pues nos vemos el siguiente.